good girl. A good girl. His hair was slick and shiny, James Brown. His hair was slick and shiny, James Brown. Now he sports his afro, he think I'm black, oh Lord, I'm proud. Now he's the king of soul. Can't stand it. A good girl. Born in Augusta, Georgia. The king of soul. Hey, hey, hey. Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 67. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos invitado el segundo de esta etapa en Radio Oasis. Recibimos en Peladilla a Daniel Lunasol, un magnífico artista que se expresa a través del dibujo, cartelista y miembro del colectivo de Madrid La Faena 2. Daniel, bienvenido a Peladilla, muy buenas. Hombre, ¿qué pasa, Eli? Muchas gracias, tío, por traerme al programa. Ha sido un invitado largamente buscado, que no habíamos podido confluir hasta ahora por razones del espacio, de donde vivíamos cada uno, y hoy pues ha podido ser. Estás en Salamanca y te damos las gracias de que así sea. Qué guay, hombre, muy, muy a gusto. Esto es maravilla, maravilla, pura amiguete. Cuéntanos, por favor, con lo que hemos arrancado este viaje que nos sirves tú. Ah, pues esta, pues pensé que era buena como introducción. Es una tía que se llama Nancy Dupré, que es era una profesora. El disco es del 69, es de Folkway Recordings. Y entonces, pues era profesora de un colegio de elementary school. No sé si daba, que no sé si daba literatura o música. Pero el caso es que decidió enfocarlo así, pues para que los niños pues se implicaran y tal. Y entonces como que actuó James Brown en Rochester, en Nueva York, en el estado de Nueva York, donde, y entonces después hicieron, pues la tía compuso esta canción, luego es poeta y tal, tiene más discos solo de poesía, pero este es con los chicos de su clase, pues ellos cantando. Maravillosa. Entonces, es maravillosa, sí. Maravillosa pieza, sí. ¿Nos quieres contar algo sobre la música que has elegido, si hay algún hilo conductor o es un viaje libre? ¿Cómo lo has planteado? Pues yo qué sé, después de escucharte a ti los programas, un poco, pues igual, cosas son importantes para mí, claro. Uh-huh, uh-huh. O sea, este me flipaba como introducción, pero un poco heterodoxo, así. Maravilloso, a modo de miscelánea, si te parece, continuamos. Sí, sí. Vamos allá. Seven sisters so mild. Five went to bride's bed and five dead with child. And it's upspoke young Mary and it's single she bound. For if ever she was in man's bed, the same death she died. take no vows, Mary, for fear they broke thee. For there's a knight in Wallington asking goodwill of thee. Oh, if there's a knight in Wallington asking goodwill of me. And then it's in three quarters of a year you will bury me. Well, she had not been in Wallington three quarters and a day till she was as big with baby as any lady. Oh, is there a boy in this town who can run swift and true? It's up spoke a little page boy, servida por Daniel Lunasol, nuestro invitado en Peladilla hoy. ¿Qué nos has traído, Daniel? Pues este es el tema Wallington, es de Cathan Phil Tyler, es un disco de 2018 que se llama The Ox and the Axe, y bueno, pues es de Three Recordings. Me lo dio pues cuando vinieron, bueno, vamos a hablar de la faena, ¿no? O sea, pero vamos, que vino a la faena Lee, y que es de 3D Recording, del sello, y, sí, y me trajo el CD de esta gente. Y la verdad es que es la hostia. Y esta, pues a un compañero del colectivo Faenil, a Charlie, pues me dio mucho la tabarra con ella y al final se me ha metido en el cerebro y no... Y no sale, o sea, es una preciosidad de canción. Sí, sí, el que quiera escucharla la tienen en el Bandcamp de los artistas. El propio sello Threat Recordings lleva no mucho recorrido en años, pero sí en calidad. Ha sacado grandes discos ya de BH, de... Claro, de Neil Jonah Davis, de Neil Jonah, sí, de C. Joines, que no sé cómo se dice. Es un... maravilloso. Artista que hemos escuchado también aquí en Peradilla, sí, Jones, sí. Qué guay, es súper bueno. Y el de Neil Jonah Davis, el que he oído, el House of Dragons, es también maravilloso. Se lo recomendamos a los oyentes desde aquí, que escuchen el catálogo del sello Threat Recordings. Vamos a seguir el viaje, si te parece. Guay, guay. Cheval, bah. Escuchas Peladilla en Radio Oasis, hoy con el invitado Daniel Lunasol, quien está a los mandos y es quien elige toda la música que suena durante esta hora larga de programación. ¿Qué hemos escuchado? ¿Cuál es esta maravilla? Pues esta es una mujer de Quebec que se llama Genevieve Castre. El grupo, bueno, el nombre artístico es Opaón. Uh-huh. El tema es Chebo. Bueno, mi francés es el de todos los españoles. No importa. es de 2010. Y bueno, pues me gustó mucho este disco y luego conseguí ir a verla porque vino a Madrid de telonera de Earth. Era esta Monterie, uh-huh, que era su pareja, y que era el segundo grupo. La primera pues fue ella. Y bueno, pues estuvo genial y pude comprarle el vinilo, que bueno, que lo pondremos en ramal el sábado con lo de la exposición. Enseguida hablamos de ese otro tema que te ha traído, bueno, si quieres comentarlo ya, que te ha traído a la ciudad, que es tu exposición de carteles, que arranca este sábado. Claro, me has traído tú, Eli, que pues eso, en mi tienda de vinilo favorita. Joder, que está hoy, madre mía, y me he acordado de cómo puede sonar un vinilo, la verdad, joder. Ha sido emocionante la selección de hoy. Y sí, pues voy a hacer, pues eso, siguiendo la estela de la que hiciste con Balti de Plugin de Gear, uh-huh, pues otra de carteles de conciertos, pues que son todos de La Faena, del colectivo de La Faena de Madrid. Del que también hablaremos un poquito más tarde en profundidad, si te parece bien. Genial, me parece... ¿Quieres contarnos algo más sobre la maravillosa canción que acabamos de oír o pasamos a la siguiente? Bueno, joder, es que es un dato triste, pero bueno, que sacó este disco, sacó, que se llama Courses, y sacó otro y murió pues de cáncer de páncreas. Es una mala historia porque es eso, son canciones, esta pues como has visto muy emotiva también, murió a los 35 años. Y sí, era la pareja del de Monterie, que ha hecho, no sé si es uno o dos discos, incluso, pues, homenaje a esta chica. Vaya. Sí. Sí que nos has dejado mal cuerpo. Es jodido. Podemos, el mundo es un poco jodido. Podemos continuar el viaje hacia otra joya musical que nos trae Daniel Lunasol. Thank you. Vaya, interesantísimo este giro. ¿Hacia dónde nos hemos ido, Daniel? Pues esta es una historia pues muy divertida. La canción se llama Young Man Songs, del grupo se llama The Star Reality, y pues, uh-huh. pues tiene una historia un poco, bueno, no muy complicada, pero que es que pues en un programa de Boston de la televisión pública, de una cadena que se llama WGBH, joder, lo tengo a punto aquí, menos mal. Pues eso, el hijo de un compositor famoso de Estados Unidos, pues tipo Jerome Kern o George Gershwin, que se llama Joaquín Carmichael, que compuso estándares como Stardust o uh-huh. Stardust o la Georgia On My Mind, creo que es. Pero bueno, es un tío que me gusta un montón, como toca el piano, toca en pelis de Bogart, está muy uh-huh. guay. Entonces tocaba en el programa, tenía un disco para este programa de niños, que era At Party, de 1958. Entonces, para renovar un poco el programa, pues al hijo de Joaquín Carmichael se le ocurrió pues contratar a... Bueno, decirle a un músico que hiciera música pues para renovar el asunto en 1970. Ajá. Y entonces esto salió por la tele pública para niños. Entonces es el disco de programa de niños más, pues, más lisérgico que, desde que hay. Luego, desde luego. Lo que hemos oído es el tema de apertura, ¿verdad? Sí, esta es la, uh-huh. la primera canción. Sí. La cosa promete, de verdad. Profundizaremos en el disco. Hombre, el disco es maravilla pura. Y lo recomendamos también, como recomendamos la visita al blog de Peladilla, si alguien quiere tener más información de todo lo que estamos oyendo, peladillaradio.blogspot.com. ¿Seguimos viaje, Daniel? Claro, encantadísimo. Vamos allá. vaya clásico, qué gozada de canción, David Graham y Shirley Collins. Qué guay que te haya gustado, Eli. Mucho. Pues sí, este me hacía más gracia, pues tengo que decir unas cuantas cosas, si Dale, no te importa. Cuéntanos pero, cosas, nos lo encanta. Lo más divertido es que es un villancico, y seguro que no ha sonado ningún villancico en las peladillas. Pues igual es el primero, sí, entonces, señor. Claro, eso es muy gracioso. Es del disco Folk Roots, New Roots, uh-huh. O sea, como raíces y luego rutas, que es del 64, pues es de Shirley Collins, que empezó con pues, grabaciones con Alan Lomax y tal, luego con su hermana que hacía los teclados, pero es una voz bastante increíble, uh-huh. Y David Graham, que es pues, un guitarrista también increíble, los dos han influenciado a un mogollón de gente, sobre todo de estas del folk inglés, son ingleses. La canción se llama The Cherry Tree Carol. Entonces es muy graciosa porque la historia que cuenta, bueno, cherry no me acuerdo, es como cerezas, ¿no? O, sí. Vale. Eso pues, es. Entonces el rollo es que van José y María está embarazada, ¿no? La Virgen, digo. Y entonces pasan por un campo de cerezos y María pues le da un antojo de tomar cerezas. Y le dice a José, le dice, pero hombre, pues baja, cógeme unas cerezas que tal. Que apetecen. Que me apetece. Y entonces, pues José tiene un momento muy guay que es como que tiene celos, ¿no? De que, claro, han dejado preñada a su mujer o otro, ¿no? En este caso, Dios. Y dice que te lo baje, que las cerezas te las baje el padre de tu hijo. Y entonces dice la canción que desde la tripa de María, pues Jesús le dice a los cerezos que se curven, que se inclinen, y los cerezos se inclinan, y entonces ella coge derecha. Entonces, bueno, pues es de estas otras que yo alucino. Y quería contar solo una cosa más. Cuéntanosla. De Shirley Collins, porque, joder, una vez hace tiempo, ahora volvió a sacar un disco después de, a lo mejor, 30 años, pero estaba totalmente desaparecida. Pero, uh-huh. Pero encontré su mail y entonces la escribí un mail en plan, pues tú eres mi cantante favorita y tal, yo pues ¿Ah, sí? Te escribo de aquí de España, tal. Y joder, y la señora, que debe tener ahora 80 y pico años, pues eso, con 80 años me respondió en plan que qué maravilla de carta, que se sentía honrada y tal. Pues una mujer que ha grabado con Alan Lomax. Joder. Qué bonito. Sí, sí. Tengo guardado el mail, no puedo guardar una carta física, pero sí, es un momento cúspide de mi vida eso. Muchas gracias por traernos esta música tan bonita y por traernos esta historia. Que nos ha encantado, seguro que a los oyentes también. Vamos a seguir el viaje. You. say this is beautiful, I think you are strange. Salto adelante hacia la década de los 90 con el grupo que hizo Tania Donnelly después de estar en Throwing Muses, que se llamó Belly, y su LP de debut Star. La canción que nos ha traído Daniel se llama Low Rhythm. Casi nada. Muy bonita. Qué guay. Claro, vamos, que es la segunda vez que la oigo hoy porque me la has puesto en vinilo en Ramal, que sonaba realmente bien. Sí. Ya ves. Hemos podido disfrutar también el maravilloso disco de Fat Skyer de Throwing Muses, el grupo que... ¡Ojo! ¿Cómo sonaba eso? Con el que conocimos a Tania Donnelly, ¿no? Y realmente Belly no tuvieron una trayectoria muy larga, pero sí hicieron este disco Star que lo recomendamos desde esta peladilla de nuestro invitado Daniel Luna Sol. ¿Quieres contar algo más o continuamos? No, bueno, que sabía que esta te iba a molar porque la puse en el coche viniendo del aniversario de Ojalá Esté Mi Bici, que íbamos, pues eso, el cachón, como dices tú, delante... Veníamos de un evento excelente, mítico, rico, muy variado. El décimo aniversario del colectivo Ojalá Esté Mi Bici, sí, del que ya hemos hablado y que pudimos compartir juntos, ¿no? Claro. Y sí, recuerdo la escucha en el coche, muy bonita. Pues vamos a seguir adelante. Venga. You're lost on a sea that you sail on. Now it's cold and rough where you are. It's a harsh wind blowing, but I did not call this storm, you see. I've just been here open arm, invitingly. I've been alone. I wanted to touch, I had to feel love. Before these waves took me under, but Aiden, you came to me in the dark, in the dark, and as gentle as a siren can be, I caught you. You sailed on. Now it's cold and rough. Pues prácticamente a uno se le acaban las palabras después de escuchar esta canción. Háblanos de Joan Shelley, por favor, Daniel. Joder, qué guay. Es que esto es muy épico, la verdad. Sí, sí. Esta se llama Siren y es del disco Ginkgo, uh-huh. que es por el árbol del Ginkgo Biloba y tal. Es que hice un cartel, entonces esto me lleva a esos recuerdos. Uh-huh. Es del 2011. Y esto, pues, lo he escuchado en la faena. Esto se lo debo, pues, y se la dedico a él, a Fran, a, pues... Pues mi querido Frank, que forma parte del colectivo y esas labores como promotor suicida. Un abrazo muy grande desde aquí para Fran, si nos está escuchando. Fran claro ya estuvo, sí. Fran tuvo su propia peladilla, hay que decirlo también, en la primera etapa en Radio Bronca, fue uno de los primeros invitados al programa. Sí. Continúa, por favor. No, pues eso, que es de... Siempre digo que, bueno, que es de las mejores voces que he escuchado en la faena y uno de los conciertos más maravillosos. Entonces yo no me lo esperaba, yo no sé dónde se saca estas cosas el Fran. Entonces flipé y la verdad, la mujer es súper alta, es una dama, ya no he conocido a muchas damas en mi vida. Y entonces pues te da un abrazo con una naturalidad y tal, pero a la vez, pues no sé, algo en su forma de moverse y el saber estar, pues joder. La verdad es que el otro día hablamos... Fran, Charlie y yo, tres del colectivo, que son los que estábamos allí, y es muy gracioso. A mí me parece que hubo un momento que todos, si nos dice que nos fuimos con ella... Pero bueno, o sea, yo creo que sí. Confesión de Daniel Luna Sol, en Peladilla. Esa es mi experiencia, sí. Podemos comentar, así cambiamos un poquito de tema, entroncando con el colectivo que ya hemos nombrado, para que nuestros oyentes, los que no lo conozcan, sepan lo que es La Faena. La Faena es un espacio que se construyó en 2011 y que da refugio a muchísimas músicas que podemos considerar no mayoritarias desde entonces, ¿verdad? En general, pues sí, cosas que están un poco al margen, no experimentales, o yo qué sé. O sea, es que intervienen mogollón de factores a la hora de elegir la gente que va a tocar. Pero sí, es un colectivo, pues bueno, somos 8, tú formas parte de ello, entonces, bueno, no voy a hablar como si pues no fuera así. Y bueno, pues creo que el tema parte de, como se forma antes de que estuviera yo, pues de que muchos son músicos y quieren ver conciertos y hacer conciertos en las condiciones que debe hacerse. Entonces forma parte de ese repertorio de salas por España, bueno, de otras que podríamos decir. Pero bueno, que en La Faena, pues eso, que sí, pues la birra está fría, suena increíble, las cosas, pues eso, son para estar a gusto y hacerlo como debería hacerse. El concierto lo ves y lo sientes cerca, a nivel audio, sobre claro, todo. Claro, claro. Siempre está, el sonido es maravilloso. Claro, y te puede dar, pues eso, un abrazo Joan Shelley, o te pueden pasar cosas, sí, sí. Y vamos, a mí me ha cambiado la vida. Desde la primera vez que fui, pues ya no he parado de dar la tabarra hasta que me dejasteis entrar en él. El concierto de Joan Shelley debió de ser memorable, como tantos otros que se han llevado a cabo en el espacio, por ejemplo, los que ha promovido el compañero Fran. De hecho, creo que la siguiente canción también es de un artista que ha estado allí, ¿verdad? Claro, sí, vamos a hacer tres seguidas traídas por el señor Fran. Sí. Pues vamos a seguir. My corporal self subordinate and answer it withers away. And I was a room and I had thick walls kicking down until everything falls. They're fixing me up as I wander the halls, but will I be back here again? And I die and I die discarding my skulls, crushed into powder and spun into balls, made into mortar for plugging up holes, content to reform and break again. I die and I die sloughing off cells. Sea creatures crawl from out crowded shells. Clappers fall out from big rusty bells. Everything spends out its day and then its content will reform until it breaks again. Skulls crushed into powder and spun into balls, made into mortar for plugging up holes, content to reform and break again. I die and I die, sloughing off cells. Sea creatures crawl from out crowded shells, clappers fall out from big rusty bells. Everything spends out its day and then its content will reform until it breaks again. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis, viaje que nos sirve Daniel Lunasol, que ha venido desde Madrid para traernos una maravilla tras otra. ¿Ahora qué hemos escuchado? Pues esta es Diane Klug, que también, pues eso, trajo Fran. Pues presentaba este disco, Bon Set, que es de 2014, y he mirado que en el disco pues toca el cello, ¿no? El instrumento de cuerda, la misma que vino acompañando a Diane Klug a la faena, que se llamaba, la chica se llamaba Isabel Castelby, que toca también como Los Ángeles. Esta canción se llama Content to Reform. Y quería decir, bueno, para que no se me cabre el Frank, que lo mismo nunca se sabe, que eso, que él como promotor es Brahma Arg. No está de más decirlo, claro que sí. Su nombre, bueno, vaya conciertos, que yo no tuve la suerte, la dicha de estar ahí, pero vaya conciertos, tuvimos una racha en la faena, ¿no? Bueno, y sigue, ¿eh? Ha venido Marisa Anderson hace nada, que ha sido otra cosa. Hace muy poco bella, lo hemos comentado también, sí, sí. De estos de decir, madre mía, lo que se está perdiendo la gente. Bueno, los que estuvisteis ahí lo recordaréis toda Hombre, la vida, ¿no? Ya ves. Claro que sí. Vamos a seguir adelante. There's days I wish I was like you. There's days I wanna put myself to use and never wonder what to do. But I can't shake away these blues and take it easy. I just wouldn't know where to start to take it easy. I wish that it wasn't so hard to take it easy. My body's a funny place to be, and there is nothing you can say. Sometimes I wish that I wasn't me. Oh, I just need to get away and take it easy. Just wouldn't know where to start to take it easy. I wish that it wasn't so hard to take it easy. Don't hi-hat me, don't be a jerk. Lay your coolness by my side. Give me your hand, I think it'll work. I wanna keep your body close to mine and take it easy. I just wouldn't know where to start to take it easy. I wish that it wasn't so hard to take it easy. Like you, there's days I wanna put myself to use and never wonder what to do. But I can't shake away these blues and take it easy. I just wouldn't know where to start to take it easy. I wish that it wasn't so hard. Estamos llegando a la última parte del programa que nos está sirviendo con todo el amor del mundo y el buen gusto, Daniel Luna Sol. Lo que acabamos de escuchar es... Pues son dos, Stanley Brinks y Free Shark, que es la chica. Él es inglés, ella, joder, pues la es que no me acuerdo si es francesa o alemana, no me acuerdo. ¿También los has visto, los habéis visto recientemente? Pues sí, bueno... Sí, o sea, yo les vi la primera vez teloneando al del que es la siguiente canción, a Jonathan Riesman, y entonces le di mucho la tabarra a Fran diciéndole que a la hora de traer grupos, pues unos que podríamos asegurarnos que eran muy majos, porque estuve hablando con ellos ese día y en otros bolos que vi en otros sitios de Madrid, pues que eran muy majetes y que a mí me hacía mucha ilusión verlos, porque bueno, soy muy fan por una interacción que tuve con ellos, que ahora te cuento. Pero bueno, lo importante es eso, que Fran, o sea, me hizo caso. O sea, llegó al año y trajo al grupo. Y joder, no sé, es que fue tan emocionante. Digo, pero este tío, pero es una puta máquina, ¿sabes? Sí, sí. Qué bueno, cumplió tus deseos en ese caso. No siempre puede ser así, ¿no? A veces resulta imposible, por más que uno quiera. Estoy pensando, por ejemplo, en Daniel Higgs. Esa segunda vez de Daniel Higgs que tanto ansiamos, ¿no? Y que de pero momento bueno, no ha podido llegar. Claro, alguna cosa habrá. Pero esto fue un sueño hecho realidad. Bueno, el tema se llama Tiki Tisi. El disco se llama Pizza Espresso, es de 2014. Y lo que me pasó es eso, pues que la primera vez que los vi, que les compré pues un par de CDs y tal, pues que al día siguiente iba con el Discman en el metro, en un vagón de metro, en Alonso Martínez, y se sentaron ahí delante. Y yo estaba escuchándolos, pero que les había conocido de comprarles el. Y les digo, jo, tíos, os vi ayer, mirad, y les puse a cada uno un casco y flipaban en y entonces pues, nos hicimos un poco amiguetes a partir de ahí. Entonces cuando vinieron a la faena, pues les hice el cartel, que estará en la expo, y como son gente muy llana, pues hice una foto que están ellos en una fiesta, en vez de uno que están tocando, es una foto que les hicieron en una fiesta bebiendo. Uno está con la bebida y están bailoteando, y el cartel que hice salen ellos a la piz. Tu labor, vamos a hablar de eso un poquito, si te parece, antes de terminar. Tu labor como cartelista, ¿cuándo arranca? ¿Arranca con el espacio La Faena o habías empezado antes? Madre mía, o sea, ¿qué quiero decir? Yo llevo pintando toda mi vida, pero como cartelista, eso es cosa, pues, joder, pues mucho le estoy dando la píldora, pero la verdad es que también arranca con el señor Fran Lafuente, que es el que hice uno para Ameba y otro grupo que, bueno, de Gilda Jun, de una amiga mía, y luego inmediatamente pues me empezó a pedir Fran carteles. Y bueno, yo llevaba 5 años sin dibujar, la verdad es que no lo pasaba muy bien dibujando. Y bueno, pues eso, también eso ha mejorado muchísimo. La verdad es que sí. ¿Quieres decir que gracias a esa labor de cartelista retomaste el dibujo en gran parte? Claro, porque no era tan como si quieres hacer tu propia obra, estás sirviendo a otra cosa, es una cosa más humilde y mejor. Me siento más... Ahora creo que podría hacer también obra propia, pero para arrancar desde ahí me sirvió mucho. Es como una labor de artesanía informativa para mí. Desde entonces hasta hoy, ¿cuántos carteles has podido hacer? Pues no me acuerdo, lo voy poniendo, pero son 70 y pico, 75, 76. Madre mía. Y hay algunos horribles. De los cuales nuestros oyentes, si se acercan a ver la inauguración de tu exposición, van a poder ver una selección importante. Sí, los horribles no están. O sea, hay 20, que es el espacio, bueno, con los marcos también que reutilizamos los de Balti. Y sí, yo creo que hay pues una retrospectiva de mi obra y como es bastante heterogénea, pues entonces sí, creo que es un poco... Este sábado 28, vamos a recordarlo ya, a las 6:30 en Ramal, en la calle Nieto Bonal 5, ahí estarás exponiendo tus maravillosos carteles. Claro, ojalá, la verdad, vengan a vernos, porque además, pues bueno, yo soy una persona muy muy cercana y doy bastante la chapa sobre los... Si quieres, si no, pues no te cuento nada. Pero eso, que me encanta contar historias acerca de los carteles. Pues que vengan a verlos y se las vas a contar. Vamos a seguir, que nos queda ya muy poquito programa por delante. night on earth. Silent compassion, silent companion. May there be no lights competing with your moonlight anymore. Oh moon, oh moon, queen of night. Ruler of the tide. May there be more silent moonlight, even starlight, like before. O moon, queen of night on earth, may there be more silent moonlight, even starlight, like before. Escucha Radio Oasis. La peladilla número 67 con Daniel Luna Sol, nuestro invitado de hoy. Cuéntanos lo que hemos escuchado. Bueno, pues este, joder, la verdad es que me doy cuenta de que a lo mejor está quedando un poco más edulcorado que las otras peladillas, pero bueno. Está quedando muy, muy bonita. Qué guay, qué guay. Muchísimas gracias por traernos todas estas músicas maravillosas. Y bueno, pues este es Jonathan Richman, este es del antepenúltimo disco, creo que es, uh-huh. Because Her Beauty is Raw and Wild, es de 2008. La canción se llama O Moon Queen of Night on Earth. Ajá. Y bueno, pues Jonathan Richman es que eso, no me puedo resistir, es mi ídolo de toda la vida, musicalmente, y pues él, pues las letras, o sea, me sirven cuando tengo épocas bajas y tal, pues y saco pues lecciones de la vida. Y bueno, y como es una persona que normalmente la gente pues se la toma un poco a risa, y bueno, pues por eso he puesto esta, para que toca muy bonito la guitarra, sí, y es, sí. es una canción pues que no da pie a eso, sino me parece muy bella. Pues muchísimas gracias por traernosla. Nos quedan dos piezas por escuchar. Thank you. casi nada. Daniel Lunasol nos trae en peladilla a Don Mick Turner, nada menos. Una pasada. Sí, es que me ha gustado mucho este que yo creo que es el último disco. Tontel de Driver. Uh-huh. Sí, parece que sí, el último del que tenemos noticia se publicó en 2013, sí. Y esta se llama Long Way Home, pero claro, joder, la verdad es que lo escuchas y te da como la música debería ser siempre así. Esta gente se le derraman las notas por el suelo. Es bastante guay. Sí, sí, todo lo que hacen es gloria. Sí. Y nada, y pues ya voy a presentarla yo, Eli, ¿vale? Adelante. Pues solo eso, luego tú puedes decir algo si quieres. Pero que solo decir, esta que es la última, la había pensado para despedir, que mola un montón el final de la canción. Esta es Portrait of a Man, de Screaming Jay Hawkins. Uh-huh. Y bueno, pues es como una broma también porque es sobre un tío que está dibujando, que está pintando un óleo. Yo ahora estoy pintando un óleo también. Y la verdad es que pues pintar, por lo de los 5 años sin pintar fue por eso, porque no siempre es muy divertido, sino que a veces pues caes ahí en los abismos profundos. Y nada, pues esta canción es muy guay, y sobre todo el final, pues es bastante apoteósico. Pues así nos vamos a ir, así vamos a terminar esta peladilla que nos ha regalado Daniel Lunasol, nuestro invitado, al cual le vamos a dar las gracias una vez más. Oh, muchas gracias por venir, por hacernos felices y acompañarnos. Muchas gracias a ti por escuchar. Nos vemos en el próximo programa. Nos oímos. I am painting in oil. A portrait of a man. Who has taken all the heartaches. And all the pain he can stand. I'm using all the colors of blue. I have here on my stand. I am portrait of a man I can tell he is dying I see death in his eyes Oh yes I know when he's crying Tis my tears that he cries Portrait of a man As I paint a wrinkled brow And hair that is turning gray Oh, tell me how Can I paint a smile? And eyes that keep turning away. I'm using all. a portrait, and I'm the man. The portrait.